Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la geografía desde donde nos acompañan. Para este primer programa, la primera edición, el primer capítulo, la primera parcelita de este programa que hoy nace con el nombre de Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Les damos la bienvenida a Ajolote Radio y Ericacie Herbolaria Masomática, proyecto de nuestra compañera Heather, a este programa de salud herbolaria, de salud autogestiva, en estos momentos pandémicos y en todo momento bastante urgente, hacernos cargo de nuestra propia salud. Y qué mejor que hacernos cargo acompañados, acompañadas de las plantas. Esperamos que se queden a escuchar todo el programa y que nos manden comentarios, música que gusten compartir y escuchar. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa en el que compartiremos sobre el toronjil morado. Dedicamos el programa de hoy al agua que da y sostiene la vida. Al agua que hace posible nuestro caminar junto a todos los otros seres vivos que nos acompaña aquí en la tierra. Al agua que hace posible su existir y resistir de las plantas parientes y que nos da un vehículo a través de lo cual podemos recibir sus medicinas y por ende sus enseñanzas. Dedicamos en especial a las protectoras del agua. Nombramos a la abuela Josephine Mandamin, que en paz descanse, a la abuela Sharon Day, ambas del pueblo Anishinaabe, quienes son protectoras del agua. En el año 2003 se iniciaron las caminatas por el agua, los Nibi Walks, los Water Walkers, que serían los caminantes por el agua, que caminan como un acto de rezo para el agua. Por el agua. Cuando iniciaron las caminatas, se hicieron las caminatas por los ríos, por los lagos, por los arroyos, por los mares, atravesando fronteras, llegando hasta el Golfo y hasta muy al norte, al oeste, al este, como una forma para pedir por el agua, para agradecerla, para recordarla y tenerle presente. Las abuelas invitan a nosotros a preguntarnos, ¿y nosotros qué vamos a hacer para el agua? En sus caminatas, unas de los rezos, las palabras que comparten con el agua en su lengua es, lo haremos por el agua, lo haré por el agua. Cargan con ellas una vasija de cobre, con lo cual cargan el agua, caminan al paso del agua y en cada encuentro con el agua en sus caminares, comparten agua de esa vasija para comunicar los diferentes cuerpos, los diferentes puntos del agua que visitan, para comunicar con los espíritus del agua, para rezar como una medicina, para curarla, para mejorar su salud ante todo lo que ha atentado contra su ser, los megaproyectos, los gasoductos, las minas, los múltiples contaminantes, la avaricia de las corporaciones enormes que no tienen respeto ni honor más que por el dinero. También nombramos y agradecemos a todas las protectoras del agua, de infinitas geografías y horizontes de esta planeta Tierra, que están en la lucha de frente, quienes han sufrido hostigamiento, persecución, encarcelamiento, desaparición, asesinato y múltiples formas que atentan contra su digna lucha, una lucha por ella también que nos defiende, por ella también que nos da vida, que nos sostiene la vida, por el agua. Nuestra invitación primero es tener presente el agua, acudir a la invitación de las abuelas a preguntarnos ¿y nosotros qué vamos a hacer por el agua? Conocer desde nuestras culturas, los rezos, los cantos, las formas en que podemos ofrendar por el agua. También en nuestra vida cotidiana procurar tener presente el agua, darle las gracias, pedirle disculpas, tenerle presente, de múltiples formas que podemos hacerlo, al visitar los cuerpos de agua, cuando tengamos el privilegio de hacerlo, levantar la basura que encontremos, tomar un momento de silencio para ella, cantarla, buscar la forma en que podemos acompañar y mejorar las condiciones en que se encuentre. Tomar el tiempo antes de tomar nuestro vaso de agua, de cepillarnos los dientes, de lavar la ropa, de lavar las trastes, de bañarnos, de regar nuestras plantas, de todas las formas que convivimos con el agua, hacerlo con esa intención, con ese agradecimiento. También nuestro deseo es que busquemos la forma de procurar una reciprocidad con esas personas que están en la línea de frente, en la que ha de ser nuestra lucha también. Ese puede ser ofreciendo lo que cada quien sabemos hacer, compartiendo dinero, compartiendo recursos, compartiendo tiempo, apoyando con la difusión, difundiendo las voces, quienes a menudo no tienen voz ante una gran parte de las poblaciones, ante quienes toman las decisiones y ante quienes a menudo dan un oído sordo ante los gritos de justicia, ante los gritos de defensa por el agua. Give me with you, he shall make me with you. Oh, yeah, it's okay. Lo que acabamos de escuchar es un canto de la abuela Anishinaabe, Dorindé, y se nos hace bonito compartirlo porque también pensamos que es una forma de lucha y de resistencia y de defensa del agua, y que pues justamente hemos platicado aquí que sin el agua no hay plantas, ¿no? Sin el agua no hay vida. El canto se llama Nibi y justamente significa agua en Anishinaabe. ¿Y de qué se trata este programa de Las que nos cuidan? El nombre de programa viene del libro que se llama Braiding Sweetgrass en inglés. En español, Una trenza de hierba sagrada. De la compañera indígena Potawatomi, Robin Wall Kimmerer. Y ella en su libro dice que en varias lenguas indígenas la palabra para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Sostén a los que sostienen la vida y la tierra durará para siempre. Entonces coincidimos, apreciamos mucho, es un trabajo muy importante que hizo esa compañera con su libro, que ahora muy reciente y hasta traducido al español. Y la idea de esto de retejer nuestra relación con las plantas y sus saberes es imaginándonos como hilos, como hebras, como fibras que por aras del destino, por cuestiones de los caminos, se ha ido fragmentando, se ha ido rompiendo, se ha ido desgarrando de nuestros corazones, de nuestras memorias, de nuestra cotidianidad, de nuestras prácticas de cuidados, tanto para los demás como para nosotros, como para la tierra misma, nuestros parientes, las plantas, los animales, toda la vida que nos rodea. La idea es incluir diferentes voces de diferentes experiencias para que podamos compartir sin figuras de maestras, ni de alumnos, ni de los que saben y los que no saben, sino que partiendo de que todos sabemos, todos podemos compartir algo de la experiencia que hemos tenido de acompañarnos con las plantas en el cuidado de nuestra salud y bienestar. Es muy importante para nosotras que esto sea un programa autogestionado, de apoyo mutuo, de compartición, que no depende de dineros, de patrocinadores. Bueno, si nos quieren echar flores, bienvenidas. Y también desde radios que tienen una afinidad, ya sea como un radio comunitario, ya cada quien con sus distintas formas comunitarias donde se encuentran, radios libres, radios autónomas, radios autogestionadas, y reivindicar el espacio y el uso de radio como una herramienta de comunicarnos. Entonces, la invitación a quienes gustan acompañarnos, a quienes gustan escribirnos y quizás buscar la forma de compartir, de estar, de hablar en alguno de nuestros programas, si hay esa parte que no, nosotros no colaboramos con partidos políticos ni con sus manifestaciones diversas. Es importante aclarar que no procuramos, no intentamos con este programa hacer un espacio que da una receta, que da una indicación médica Es muy, muy importante y como en la manera en que nos pueden acompañar en los diferentes ejercicios que hacemos, en las diferentes invitaciones que les ofrendamos, que podemos ver que es mucho más complejo el relacionarnos con las plantas que decir, a ver, ¿qué plantas me tomo cuando tengo una gripa? ¿Qué plantas me tomo para el dolor de cabeza, para la panza? Si bien, claro, tiene sus acciones terapéuticas que nos pueden acompañar, cada ser somos diferentes. Así como entre las personas, podemos tener plantas con que tenemos una conexión bella que dura toda la vida. Podemos tener conexiones que duran una temporada y después nos desencontramos con esas plantas. Y podemos tener relaciones más antagónicas. Desde la herbolaria se procura buscar puentes entre las personas y las plantas, tratar a las personas, no tratar a las enfermedades. Entonces, de nuevo, es muy importante que esto no es un espacio de consulta médica. Por otro lado, la invitación a que podemos realmente buscar la forma de relacionarnos con la planta. Entonces, cuando hacemos nuestras exploraciones somáticas con las plantas, pues que podemos tomar un tecito, tomar unas gotas de tintura o la forma en que queremos interactuar con la planta. Igual nos nace curiosear con la planta, tenerla en nuestra casa, visitarla en los bosques, en el monte, en los huertos, en las macetas, en los diferentes espacios, pero que sí realmente podemos tener la vivencia de estar en compañía con la planta, de sentarnos con la planta, de poder ver qué sentimos al estar con ella. Y justo ahora vamos a escuchar un ejercicio somático que grabamos con compañeras allá en el oriente de la Ciudad de México. Y si pudieran conseguir la plantita de toronjil, quienes nos están escuchando o tienen por ahí un poco de tintura, pues es momento de acompañarnos de esta planta, el toronjil, para hacer este ejercicio somático con nosotras. Vamos a escucharlo. Hoy estamos en la comunidad de Apapotzingo, de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Nos acompañan el día de hoy compañeros que están participando en el taller de herbolaria comunitaria y farmacias vivientes. Y en el taller participan compañeros de las comisiones de salud y agricultura urbana de las diferentes comunidades cooperativas de vivienda de la organización. Bueno, hemos hecho algunas otras veces esta práctica. Entonces empezamos un poco llevando la atención al cuerpo y viendo cómo estamos antes de convivir, de tomar la planta. Como les comenté antes, la planta con que vamos a trabajar el día de hoy es el toronjil morado. Como hemos hecho en otras ocasiones, poder sentir cómo estamos ahorita, ya comimos, tuvimos un día largo de taller y después percibir las sensaciones corporales, si hay alguna cuestión emocional, si hay alguna otra cuestión, alguna imagen, alguna sensación de frescura, de calor, como diferentes sensaciones que pueden surgir al estar en contacto con la planta. Entonces, todos tomamos un momento, pueden cerrar sus ojos si quieren. Más observar hacia dónde va nuestra atención en el cuerpo. Tomar una idea de más o menos cómo nos estamos sintiendo. Puede haber una sensación de tensión, de cansancio, también sensaciones de relajación, de apertura, de descanso. Sensaciones agradables, llevar la atención y observar cómo estamos y observamos a poner atención en nuestro cuerpo. También observar la respiración normal sin cambiarla, que la respiración sea la guía que nos lleva hacia dentro del cuerpo y de nuevo hacia afuera. Y ver qué observamos al llevar nuestra atención a la respiración. Sentir el apoyo de la silla y un poco que podemos dejarnos soltar, caernos un poco más, dejarnos apoyar un poco más por la silla donde estamos sentados, estamos sentadas, también hacia la tierra que está debajo de nosotras. Y ahora vamos a probar un poco de tintura de toronjil morado y desde ese estado base que estamos ahorita observando, desde ahí observar los cambios que van surgiendo al encontrarnos con la planta. Cuando están listas, pueden abrir los ojos y voy a pasar a darles un poquito de tintura. Para quienes nos están escuchando desde sus casas, desde los lugares donde se encuentren, pueden preparar también un té de toronjil en estos momentos, probarlo, como dice la compañera Heather, sentir, percibir, poner atención en nuestro cuerpo, notar qué es lo que sentimos, cómo cambia nuestro cuerpo, qué pasa conforme vamos tomando el tecito, conforme vamos probando esta planta. Seguimos con la atención en el cuerpo y conforme vayan percibiendo, quienes gustan compartir o sienten el impulso de hacerlo, que van un poco observando. Está muy increíble. Está increíble. Una vez ya que me concentro en mi cuerpo, siento una tensión hace rato aquí, justo en el cuello, en la parte baja. Me impresiona que es rapidísimo, ya no lo siento, no sé si también tiene que ver. Me echó la tintura abajo de la lengua y sentí feo al contacto. Aparte, se siente enseguida el sabor a toronjil, como que inunda la boca. Y es que es muy fuerte, pero enseguida me quito el dolor, no tengo ya esa tensión, ni siquiera siento la pesadez que sentía. Está genial. Se relaja el cuerpo, como que siente uno así como una paz, una sensación así de tranquilidad, ¿no? Bueno, a mí en la mañana me dolía mucho la cabeza y así estuve casi todo el día. Y ahorita así como que sí, sentí que el cuerpo se relajó todo. Sí, se siente así chistoso en la boca, ¿no? Porque se siente así como fuerte, el alcohol fuerte, pero sí sentí esa relajación. Sí, ¿no? Igual como comentan las compañeras, se siente como que luego el sabor del toronjil en cuanto hace contacto con la boca. E igual a mí hace rato me empezó como que a doler la cabeza y ahorita al principio cuando cerramos los ojos igual como que eso fue lo que más ocupaba mis pensamientos, ¿no? Mi dolor de cabeza. Y ahorita igual como que las gotitas de la tintura me están apaciguando el dolor y ya se me está quitando. A mí también me relajo. Y aparte tenía mi dolor de estómago como por mi colitis y todo eso. Y ahorita sí se me calmó también la molestia de mi estómago. Bueno, yo me he sentido relajada y siento un sudorcito que pues no está sofocante. Estoy muy tranquilo. Estoy muy rico. Quienes han antes convivido con el toronjil, formas con la planta, con el té, con el baño, diferentes preparaciones, ¿sintieron así un poco de recuerdo, de memoria del cuerpo, de como que ay, esa es una compañera conocida? Yo sí, porque sí, y tengo mi toronjil en casa. Hemos tenido nuestras dificultades. Pero bueno, por ejemplo, al principio que nos dejaste esa parte de curiosear el toronjil y ver qué tal se sentía uno, pues simplemente ver la planta que yo nunca haya tenido en casa, ¿no? El olor, el sabor, cuando me tomé el tecito, verlo desde mi perspectiva, un sabor más rico porque es dulcito, calientito y no como el alcohol que de por sí a mí no me gusta, pero el saborcito que llega sí se siente conocido, algo que yo ya había probado, algo que yo ya había sentido. Y bueno, la verdad me impresionó ahorita la tintura así, porque el té sí te va relajando, sí te va, pero pues se toma también su tiempo. Pero esta, la tintura así de pum, de repente y pum, todo se alivió como rápido. No sé si tiene que ver el hecho de que fue directa y que fue abajo de la lengua, pero sí me sentí como algo que ya conocía. Y ahora que ha pasado un poquito más de tiempo, ¿qué otras observaciones tiene? Que se siente chistosa la boca. Como algo así, como mucha salivita, ¿no? Así. Y también cuando nos dejó explorar la plantita, pues también la probamos la hojita, ¿no? Y como que sí adormecía. Y el olerla, el tenerla, y que pues va saliendo la florecita, pues como que te relaja todo eso. El simple hecho de tenerla ahí, como que el ambiente cambia, te relaja, sientes una tranquilidad en tu casa. Pues muy bonito. Bueno, eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Ya ahorita pues me la robaron, pero sí, se siente una tranquilidad muy bonita. Y yo relajada y aparte ya va a estar dando. Ya quiso. Que te veo otra vez cuando me tomé el té, pero que le puse las hojas de aguacate, igual me relajó y me dio mucho sueño. También nos acompaña el día de hoy las compañeras de Sandía Digital. Y yo tengo la curiosidad de preguntarlas porque llevan todo el día con mucho enfoque, concentración, grabando. ¿Qué es lo que ustedes notan ahora al tomar el troje? A mí me sorprendió mucho porque al inicio sí sentí mucho, mucho calor y no respiraba. Pero mucho calor, de verdad. En la boca, ¿no? La boca y en la garganta. Y hasta pues me sabía toser, ¿no? Me imagino que por eso. Y ahora sí, ya siento el efecto súper relajante. Sí, yo siento que fue como justo lo que dices, que veníamos como concentradas, o sea, tenemos que estar escuchando todo el día y estamos como concentradas como de la tarea de la chamba. Y fue como un golpe en seco así de la vez, pero pues, siéntate. Te tranquilizó. Sí, pero fue como, sí, como inesperado. ¿Y alguien más quisiera compartir lo que notan diferente de cuando hicimos como la exploración somática, de ver cómo estábamos cuando empezamos el ejercicio? ¿Qué cambios percibieron ahorita, desde cómo estaban antes de tomar la planta y ahorita, y incluso cómo sintieron al mañana y cómo sienten distinta ahora? Decías, concéntrate en dónde sientes la pesada de tu cuerpo. Concéntrate en tu respiración, incluso la respiración la siento diferente. No más tranquila, de velocidad, pero con una cosa que suelta, pues, que suelta el cuerpo. No sé cómo describirlo bien, pero esa es la sensación que tengo aquí. Pues con lo que nos diste en la mañana, como que nuestros pies tocaran el suelo, que sintiéramos la tierra, todo esto, pues como que sí, o sea, cuando abrimos los ojos, sentimos, igual sí se siente como que la pesadez en los pies, ¿no? Que dices, pues, ¿de dónde estoy agarrada, no? Eso se sintió en la mañana y, pues sí, que vienes toda estresada y que córrele y eso, y yo sentía, te digo que el dolor de cabeza me relajó un poquito y después otra vez empezó, pero ahorita que nos dio la tintura, pues sí, te dio todo el relajamiento completo, ¿no? En la mañana fueron las piernas pesadas y ahorita pues ya es como que el cerebro ya se tranquilizó y siento esa sensación en la boca como que de algo gustoso, no sé qué es, pero así algo rico en la boca. Creo que, bueno, yo también sentí como que la diferencia, porque en la mañana igual la experiencia fue diferente, ¿no? Uh-huh. Tú nos decías, recuerden qué es lo que las apoya, qué es lo que sienten como un apoyo. Y ahorita, y bueno, ¿no? En la mañana como que eso era en lo que me estaba enfocando. Y ahorita fue más como de que, como ya me estaba doliendo la cabeza, y fue así como de, concéntrese en el dolor que tengan y así, y fue como que lo que ocupaba más mi mente. Entonces creo que esa es como que la diferencia del entorno, lo que tengamos encima, como que es lo que nos, dependiendo de eso, es como vamos a tener la experiencia. Y por ejemplo, más ahorita con la tintura, pues siento que la relajación fue todavía un poco más fuerte. Bueno, y para quienes nos escuchan, ojalá, si no hayan tenido ahorita la experiencia con nosotros, pues ya pueden volver a escucharla. Sí, la invitación es que puedan tener esa experiencia, que puedan convivir con la planta y percibir cómo su cuerpo de cada uno de nosotros se encuentra con esa planta, cómo nuestro cuerpo tiene diferentes cambios en sus sensaciones, las percepciones que tenemos, en cuestiones emocionales y otras cosas que tenemos presente. A veces podemos tener una preocupación que nuestra mente, como dice la compañera, puede ser el dolor de cabeza, puede ser otra situación que nos está pasando, y cómo también hay un cambio, cómo la planta nos comparte sus saberes para estar ante esa situación. Hay múltiples formas que podemos hacer esa exploración somática con las plantas, pero es una excelente manera de empezar a acercarnos a la planta, en vez de primero buscar lo que nos dice la información escrita o lo que dicen las personas que han trabajado con la planta, que podemos primero escuchar a nuestro cuerpo y qué es lo que nuestro cuerpo nos dice al encontrarse con la planta. Y pues creo que con esto ya cerramos esa actividad. Muchas gracias, compañeras. Compañeras Panchas de y compañeras de Sandía Digital, muchas gracias por compartir con nosotras también. Bueno, y pues vamos a seguir a continuar con el programa. Vamos a escuchar una canción, si les parece bien, y regresamos a este programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Laura se quedaron sin mamá, la mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldos pagados por ministerios. No hay represa que contenga a los ríos de gente denunciando a Guasarca. Empresarios y asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola caudal con el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente, que pusiste tu rostro por toda la gente, que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que detenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Tengo la palabra que vive a replicarse. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Y a continuación vamos a escuchar a los compañeros Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Estamos muy agradecidos de tener su participación el día de hoy, que van a compartir con nosotros su experiencia, tanto desde el cultivo, estar presente con la planta, como su historia en las culturas de México, como sus acciones como planta medicinal. Ameyali y Felipe son profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, especialistas en agroecología, plantas curativas y medicina tradicional, con amplia experiencia en diseño y manejo de farmacias vivientes comunitarias. Los compañeros tienen una gran trayectoria trabajando desde estos temas como maestros, como personas que acompañan procesos comunitarios, con una gran historia de conocer la medicina tradicional en voz viva, en acompañamiento de los médicos curanderos, hierberas, hueseras y todas las diferentes formas de medicina tradicional de los pueblos aquí en México. La multidimensionalidad del toronjil. Las flores del toronjil irradian una explosión de colores rojizos y violetas. Entre sus flores se esconde un potente y sutil olor a liviandad que a través del nervio óptico y olfativo producen suavidad al espíritu de las personas espantadas. Por eso le llaman la hierba del susto, ya que a través del toronjil se invoca a la frescura, se invoca a las estrellas, a la imaginación, a la creatividad, a la dulzura, a la serenidad, al agua, a la luminosidad, a las piedras, a las huellas de los antepasados, a la calma, a la claridad y la oscuridad, a la palabra, a la madre sabia. Pero, ¿qué es el toronjil? Los antiguos habitantes de estas tierras le decían tlalamatl, o polvo de cerro, pues dispersaba su presencia en los cerros cercanos al eje volcánico transversal. Los botánicos europeos trataron de apropiárselo, como es la costumbre de rapiña colonizadora de esos pueblos. Fue así que le asignaron un nombre en latín, Agastaque mexicana. El toronjil tiene una forma diversificada de estar y mantenerse en la tierra. Cuando la semilla se forma, también se configura una estrategia de supervivencia acorde a las fluctuaciones ambientales, y es por ello que tiene una germinación escalonada. Es decir, algunas de sus semillas germinan el primer año con la lluvia. Otras esperan el segundo con sequía, y algunas despiertan hasta el quinto año y solo cuando hay mucho frío. No obstante, la creatividad para replicarse del toronjil es polifacética, ya que despliega sus raíces de manera superficial sobre el suelo. Las raíces abrazan la tierra con suavidad a través de cientos de estolones. Es por ello que se puede propagar con muchísima facilidad a través de la técnica de separación de hijuelos. De una planta madre se pueden obtener hasta 30 hijuelos. Así también, esta es una forma de rejuvenecer, de reinventarse, de explorar nuevos horizontes edáficos y atmosféricos. La geometría de las raíces del toronjil teje el espacio donde se hospeda la negra, brillosa, admirada y temida araña capulina. Por esta causa, hay que ser cuidadosos al momento de explorar la rizósfera toronjilizada, pues nos podemos encontrar con el veneno mortal de esta hermosa araña. Una vez que la fuerza hidráulica ha hinchado las paredes de las raíces, los fotones inician su pujanza magnética en contra de la gravedad, provocando la ebullición de un color verde guía que ilumina los tallos ortoédricos y las hojas dentadas. En estos momentos, el toronjil manifiesta una armónica actitud curvilínea Las hojas son suaves, aromáticas, cariñosas y flexibles, e inducen a pasearse sobre la piel, sobre el pelo y la boca. Cuando el toronjil ha alcanzado la altura de 50 centímetros, del corazón de la planta emana una luz violeta que invita a una fiesta sexual y florece el campo en verano. Se multiplican los espacios enrojecidos, exponiendo sus genitales floridos al viento, que aunado a la música de miles de insectos y colibríes, propician el esplendor de la atmósfera del toronjil. En este preciso momento es cuando el toronjil invoca y convoca a las personas para calmar sus dolencias y angustias. El toronjil habla múltiples lenguajes a los nativos de México. Les enseñó que frotando el cuerpo de una persona y tomando unos tecitos, alivian un susto, una fuerte impresión, un coraje, miedos, melancolías, tristezas profundas. También les hizo comprender que mezclándolo con las palabras, a través de rezos y cantos, se pueden aliviar padecimientos del estómago, retorcijones, gases excesivos, dolores que vienen antes y durante la menstruación, erupciones de granos en la piel. Además, en el sofisticado temazcal, limpia la mente, provoca ideas precisas y diáfanas, confiere lozanía y belleza a la piel, induce sonrisas profundas. A los individuos del siglo XX y XXI llamados químicos y farmacólogos, el toronjil les mostró que contiene unas diminutas sustancias llamadas terpenos y flavonoides, que conforman el aroma y el color de la planta, los cuales son excelentes para el tratamiento del síndrome del colon irritable, también denominada colitis nerviosa, y para la ansiedad que prolifera en las ciudades. También es útil el toronjil. Así, de igual manera les comunicó que entre sus moléculas vegetales, el toronjil tiene sustancias que atrapan radicales libres que dañan a las neuronas, propiciando así la neurogénesis. Por esta razón, el toronjil es útil para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El toronjil no muere después de reproducirse sexualmente. Solo descansa en invierno. Su parte aérea se pinta de tonalidad marrón. Las raíces se ponen negras y se disponen a dormir en un estado de latencia, bajando al mínimo su actividad metabólica, esperando de un nuevo periodo de lluvias para retoñar. Los campesinos son producto y productores del paisaje del toronjil. Construyen el sistema agromedicinal sembrándolo a una separación equidistante de un metro, con la intención de proporcionarle un confort lumínico, hídrico y nutrimental. El gremio de las curanderas, hierberos, brujos, temazcaleras, interviene en la configuración policromática del agroecosistema, ya que solicitan que sea sembrado su pariente mexicano, el toronjil blanco, al cual los hombres de la Academia Europea lo bautizaron con el apellido materno del gran ilustre Efraín Hernández Xolocotzin, y le llaman agastaque mexicana, subespecie xolocotziana. También instan a cultivar a su tocayo oriental, el toronjil azul, cuyo nombre en latín es Dracocephalum moldavica. De esta manera, el escenario agrícola y comercial se diversifica de forma física, química y biológica, con la presencia de los tres toronjiles. Y los hierberos también pintan de colores el ambiente con la mercadotecnia popular que dice así: ¡No sufra más! Lleve su ramito de tres toronjiles para la muina, para el retorcijón de tripas. Si usted tiene muchos gases, muchas penas, no ande tragando porquerías. Mejor cúrese, cúrese y límpiese con el té de los tres toronjiles. ¡Llévele, llévele! La creadora del mundo, Coatlicue, al darse cuenta que cometió un error al permitir que la sociedad que creó se sumergiera en el hastío, la depresión y la ansiedad, quiso remediarlo y llenó de toronjiles al campo mexicano. Desde entonces, el toronjil es un hermano, es una planta maestra, es un compañero de vida, es un forjador de ecosistemas. Es un regalo que alivia el alma. Desde algún punto de las tierras acolhuas chichimecas, con las voces de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Gracias. Agradecemos nuevamente a la compañera Ameyali y a Felipe por este bonito audio que nos comparten. Y ahora vamos a dar paso a otro audio que nos mandan desde Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca, allá la región del Istmo. El audio es de María Luisa López Vicente, mejor conocida en su comunidad como la tía Licha. Ella es promotora de medicina natural y forma parte del Centro Campesino de Asesoría y Capacitación Integral, así como de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Agradecemos también a los compañeros Luz y Kiko de este mismo centro, integrantes también de una radio comunitaria allá en Zanatepec, Radio Guluchi, quienes hicieron posible la grabación de este audio. Sin más, vamos a escuchar a la tía Licha. Buenas tardes, soy María Luisa López Vicente y soy de Zanatepec, un pueblito del Istmo, muy hasta el rinconcito por acá. Soy promotora de la medicina natural, me gusta hacerlo, le entiendo un poco a las plantas. Tengo 45 años trabajando esta medicina. Para lo del susto, son medicinas diferentes pues, a las que hacemos acá para las otras enfermedades. El susto, así por en general, es un problema de nervios, un problema de que si te asustaste, pues te llegan el que se asustó con mucho nervio, con mucho miedo. Entonces lo que hacemos nosotros es sobarlos, sus plantas, sus manos, apretarle un poquito la espalda, pero antes de eso ya lo santiguamos, porque se debe santiguar antes y después calentar, porque así nos decían a nosotros. Hay que enfriar el cuerpo, pero hay que calentarlo con el masaje. Entonces así le hacemos y lo soplamos por 3 días para que se le quite el susto. Y otro de los síntomas del susto, cuando ya llega de mucho tiempo y en gente grande, que es un susto fuerte, hasta hay unas que resultan con diabetes, con otros problemas de enfermedad. Pero en niños, pues nomás sobándolos, rameándolos, como decimos nosotros aquí, rameamos con mezcal y hierbas aromáticas. Con eso se le quita. Pero el susto en sí, cuando tiene mucho tiempo, tiene sus consecuencias. Da mucho sueño, mucho cansancio, como lo que llamamos nosotros también la pereza, que no quieren ni abrir los ojos. Ese es el susto, pero se cura con rameada. Rameando la gente con mezcal y agua, con mezcal y plantas aromáticas, se le quita el miedo, pues lo que trae adentro. Ya cuando está uno curando a los enfermos de susto, se le limpia con las hojas aromáticas, con el mezcal, se le sopla y también se le pasa un huevo en toda su cabeza, sus manos, sus pies, en todo su cuerpo, para recoger, nosotros decimos, el aire que tiene el paciente por el susto. Bueno, es todo lo que les pude decir sobre el susto. Ya si quieren preguntar alguna cosa, pues aquí estamos disponibles para contestar. Soy María Luisa López Vicente, me despido de ustedes. Gracias. Thank you. día de mi vida. Seguimos hablando del toronjil morado, nuestra planta compañera invitada especial el día de hoy en nuestro programa. Y a continuación quisiera compartirles algunas formas que podemos acudir a diferentes fuentes de información, espacios de divulgación, de lo que ya se sabe de las plantas, ¿no? Y en este caso del toronjil morado. Pero antes de eso, quiero volver a enfatizar, invitarles con mucha efervescencia y deseo a que sí prioricen el convivio que pueden tener con la planta. Ojalá y podrían tener la planta en casa, convivir con ella, cultivarla dentro de sus posibilidades, ya sea en huerto, en maceta, en algún espacio de la comunidad donde vivimos. Pero ese convivio es muy importante y no dar por un hecho que ya que tuvimos la experiencia del día de hoy, pues ya tuve ese encuentro con ella. Este encuentro va profundizándose, cambiando, que aunque las plantas tienen sus posibilidades y podemos estudiarlas, no quiere decir que ese va a ser su actuar, su compartir en cada cuerpo. Pero es muy importante y no dar por un hecho de que yo ya sé cómo es, porque nos llega a dar sorpresas. Podemos tener plantas con quien hemos trabajado mucho tiempo y de repente aprendemos algo nuevo. El otro día una compañera maestra dice, pues, yo tuve una experiencia de sentarme con la planta, de tomar la planta y como observar y recibir lo que ella me quería compartir. Y yo, pues un poco de manera arrogante, dije que pues yo ya llevo 40 años trabajando con esa planta, decía ella. Entonces, pues yo ya sé, ¿no? Y hasta como que voy con cierta predisposición, pero dice fue uno de los encuentros más increíbles, más profundos, en que se abrieron muchas cosas que yo no había visto y no había sentido antes. Entonces, con ese ejemplo podemos como resaltar, subrayar esa importancia de estar con la planta, ¿no? De lo que podemos recibir de ella. Algunas formas que podemos adentrarnos en un estudio más profundo de las plantas. Algunas formas son, por ejemplo, clasificar la planta, conocer quiénes son sus hermanas. Ella viene de la familia de las Lamiáceas. Las Lamiáceas también se conocen como la familia de las mentas. Quizás tengamos un poco más de conocimiento o familiaridad con las mentas, la menta blanca, la menta verde, la hierbabuena, la salvia, el romero, son algunos de los ejemplos de plantas que vienen de esa familia. Y aquí en México es una familia muy grande de plantas que existen, y de todos los géneros y especies que existen en México, 66.2% son endémicas de México, y a nivel internacional México es uno de los lugares con una gran diversidad de los Lamiáceas y importante para el estudio de esa familia de plantas. Y las plantas tienen lo que llamamos acciones terapéuticas. Sus acciones terapéuticas se dan por las diferentes sustancias y componentes que tienen las plantas, que iremos compartiéndoles poco a poco. Uno de los beneficios de conocer y estudiar las acciones terapéuticas de las plantas es que nos permite conocer la forma en que podría actuar la planta, recordando que no siempre va a tener ese efecto en cada persona. Hay personas que, como hablamos en la introducción, que no tienen una buena relación con alguna planta, no hay una afinidad ahí. Y creo que eso lo pudimos ver en la exploración somática, cómo es distinta lo que comparte la planta con cada uno. Entonces, queremos compartir con ustedes algo de esa terminología que les permite conocer más a fondo esas características de las plantas, lo cual también a su vez nos permite lograr una mejor posibilidad de identificar probables afinidades entre personas y plantas. Eso quiere decir que podemos también elaborar mejores fórmulas de diferentes plantas según cómo está la persona, no qué es la enfermedad. Entonces, algunas de sus acciones terapéuticas, que son muchas, del toronjil, son, para empezar, su función ansiolítica. La palabra ansiolítica quiere decir que tiene una función para reducir la ansiedad. También es una planta calmante, es una planta sedante, el toronjil morado. Esas tres acciones, por ejemplo, nos da un poco de idea de cómo interactúa la planta en los cuadros del susto que escuchamos hoy este día en el programa. Entonces, esas son tres funciones importantes de la planta. Bueno, y son tres funciones que tienen una función importante en relación a la afinidad que tiene el toronjil morado con el sistema nervioso. El susto, sobre todo, es un cuadro que afecta a los nervios, afecta al sistema nervioso. Entonces, eso es una de sus importantes características de toronjil morado. Otra función que tiene el toronjil morado es que es una planta antiespasmódica. Alivia espasmos, alivia convulsiones. Entonces, esto nos puede ayudar con algunas molestias digestivas, también nos pueden ayudar con los cólicos menstruales, por dar algunos ejemplos. El toronjil morado también es muy, muy bueno en actuar con los cuadros de fiebre por dos acciones terapéuticas. Uno es más como generalizado, que la palabra se llama febrífuga. Las plantas febrífugas sirven para aliviar o disminuir la fiebre. Y otra acción terapéutica que tiene, pero mucho más específica, se llama diaforética. Las plantas diaforéticas ayudan a producir sudor, Y entonces en un cuadro de fiebre a veces puede ser que la fiebre está atorada, digamos. Puede ser que tengamos calor, pero no se está moviendo el calor, está atorado, es una fiebre seca quizás. Y entonces las plantas diaforéticas ayudan a que la fiebre sea más productiva, como llamamos. Es como ayudarle a que siga su camino y que termine de hacer lo que está intentando hacer. Que la fiebre es uno de los mecanismos, de las formas de actuar más sabias de nuestro sistema inmunológico ante patógenos y ante otras situaciones que pues, incluso pueden ser emocionales, espirituales. Tienen mucho que ver con ciertos ritos de paso, con ciertas edades de desarrollo, sobre todo en la infancia. Si alguien que ha convivido con niños tiene hijos, sobrinos, nietos, etc., podemos notar después de enfermedades grandes, después de procesos febriles largas o intensas, que a menudo se notan cambiados los niños, se notan un poco más maduros incluso. Eso pasa también con ciertas enfermedades como la varicela. Entonces, eso es otro actuar muy importante del toronjil. A mí me gusta mucho juntar el toronjil dependiendo, claro, de la persona y su cuadro, pero actúa muy bien con la hierbabuena, actúa muy bien con la milenrama, también con la flor de saúco. Son algunas plantas que, de nuevo, dependiendo de la persona y su cuadro, trabajan muy bien en esas situaciones. Cuando nos acercamos al toronjil morado, algo que notamos enseguida es su característica, su cualidad aromática. Es una planta sumamente aromática. Algunos dicen que tiene un aroma, incluso un sabor un poco anisada, entre anisada y como un poco como menta. Y las plantas aromáticas tienen esa característica por su contenido de aceites esenciales. Tiene distintos aceites esenciales el toronjil morado y el aceite esencial es una de las sustancias de las plantas. Las plantas tienen varias diferentes sustancias, sus aceites esenciales, algunas plantas tienen mucílagos, alcaloides, taninos, en fin, flavonoides. Vamos a ir compartiendo un poco de información acerca de esas sustancias, pero el aceite esencial es una parte de la planta. Entonces, y puede una planta tener varias diferentes aceites esenciales. Normalmente predomina uno o dos, pero pueden tener varios. Y algo importante de las plantas aromáticas en relación de lo que hablamos y de lo que también se va a hablar en otras participaciones acerca de su relación con el susto, también tiene una relación con los cuadros de trauma, es que las plantas aromáticas tienen una función importante en la regulación del sistema nervioso, por supuesto, y también en lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha estado estudiando mucho más en tiempos recientes como un indicador muy preciso y muy fidedigno de la calidad de salud de la persona. Entre mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, mayor índice de salud tiene la persona, en términos muy generales. En el trauma, en el susto, también a veces hay lo que llamamos una fragmentación. Se habla de la separación de los cuerpos. Se habla también de que nosotros nos separamos de nuestro cuerpo. tiene diferentes formas de mirar esa fragmentación, esa separación, desde diferentes ámbitos que tratan a la salud, que miran a la salud del ser humano. Y esa fragmentación genera una situación en que no hay una comunicación favorable entre los órganos y sistemas del cuerpo. Esto, si lo sostenemos mucho tiempo, es una de las formas en que miramos desde quienes trabajamos con el trauma la formación o el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Que una de las formas en que se describen ese grupo de enfermedades es que el cuerpo ataca a sí mismo de diferentes formas. Por dar un ejemplo, el corazón, si pudiera salir con lo suyo, su latido sería mucho, mucho más rápido de lo que es una frecuencia de latido más sano para todo el cuerpo. Entonces, cuando hay una sana comunicación entre los órganos y sistemas, eso es algo que se regula, por ejemplo. Las plantas aromáticas logran una mayor comunicación entre órganos y sistemas en el cuerpo. Logran que esos fragmentos poco a poco se van reuniéndose, recomunicándose, juntándose de nuevo. Y esa es una forma que también desde mirar al susto que podemos un poco regresar al cuerpo. Y ese de salirnos del cuerpo en términos de los estudios de trauma, eso podemos hablar como de un congelamiento, de una disociación que proviene sobre todo del sistema nervioso y los patrones que forman ante un cuadro de trauma. Yo he observado en la experiencia con, por ejemplo, con la lavanda, que al solo oler la planta, por su presencia de aceites esenciales muy fuertes que tiene la lavanda, en 5 minutos la persona tuvo un cambio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto un poco nos puede hablar desde otras formas de mirar el susto y el trauma, pero que los pueblos han sabido por miles de años, por eso se ocupan las plantas aromáticas, por un lado, en esos cuadros de susto, de cómo ayuda a que la persona puede volver, que puede salir de ese congelamiento, que puede salir de esta disociación y un poco lo que esa sensación de volver al cuerpo. El toronjil morado, por esa cualidad aromática que tiene, tiene esa posibilidad de acompañarnos. Nos ayuda mucho, lo podemos trabajar en tés, en baños, que vamos a escuchar al rato cómo se prepara un baño con plantas. Se puede ocupar también en aceites herbales. Un aceite herbal es una maceración de la planta en cualquier tipo de aceite. Es una forma que podemos utilizar el toronjil y una de sus grandes bondades que tiene. Y me gustaría mencionar que no necesitamos tener, consumir, comprar los productos de aceites esenciales como que son frasquitos con el aceite esencial extraída de la planta. Podemos acceder al aceite esencial de la planta con la planta en sí. Podemos sacar la planta, tenerlo en un frasquito, de vez en cuando un poco como frotarlo entre las manos. También se puede pues guardar abajo de la almohada. Hay diferentes formas que podemos como tener presente el aroma de la planta. Y también mencionar que, bueno, la industria de los aceites esenciales ha crecido mucho. Y pues tener presente como una invitación a la reflexión, que para hacer un chiquito frasquito de que son como de 10 mililitros de aceite esencial, se requiere una enorme cantidad de planta. Entonces, no es la opción, digamos, más amable, ecológica de relacionarnos con las plantas. También lo otro importante es que los aceites esenciales que vienen en esa presentación tienen una concentración muy, muy fuerte. Yo, desde mi práctica, desde mi experiencia, desde lo que yo he conocido a través de los estudios, a través de acercar a las experiencias de otras personas también, yo no recomiendo tomar por vía oral los aceites esenciales por la carga muy fuerte que represente para el hígado, para los riñones, por la alteración que puede llevar a cabo con la microbiota que de por sí tenemos en malas condiciones nuestra microbiota, la mayoría de nosotros, pues por el consumo de medicamentos, por la falta de consumo de comidas, de bebidas que tienen mayor cantidades de probióticos y prebióticos, por dar algunos ejemplos. Hay un área de estudio que se llama la aromaterapia, que se dedica a trabajar específicamente con los aceites esenciales. Y es importante compartir eso, de que no es un estudio de una clase corta para poder vender un producto, que está pasando con más frecuencia hoy en día con esas grandes corporaciones de aceites esenciales. Sí, como la invitación de informarnos lo mejor que podemos, de manejar cuidados ante eso. Y también la invitación a que los aceites esenciales pueden tener un excelente funcionar al solo usarlos por vía del olfato. Entonces, por vía del olfato podemos tener la posibilidad de trabajar con la planta seca, con la planta fresca, en diferentes preparaciones, en vaporizaciones, por ejemplo, en los baños. Mismo cuando nos preparamos un té, estamos pues en contacto con el aroma de la planta. Y por supuesto, pues se puede usar los aceites esenciales extraídos y preparados como un producto. Pero como mencioné, son muy concentrados, solo se ocupa muy, muy poquito. Entonces, eso es como podemos utilizar el aceite esencial de la planta. Y un poco para cerrar esta participación, en la reflexión, que si miramos un poco por dónde se va como entretejiendo o cosiéndose ese hilo que conecta las diferentes acciones que tiene la planta del toronjil morado, es que podemos ver que responde ante una rigidez, ante algo que está atorado, suaviza, desatora, abre. Cuando recibimos una impresión muy fuerte, que ese es su terreno por excelencia del toronjil, donde tiene mucho que compartirnos, cuando no tenemos una presencia empática, cuando no tenemos un acompañamiento, cuando no nos sentimos vistos, son las impresiones que generan un susto, generan un cuadro de trauma. El trauma no es un evento en sí, es cómo nuestro cuerpo, nuestro ser responde ante ese evento. Y entonces es muy común esa rigidez, pero no nada más en lo físico, sino también en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, en toda la cuestión psicobiológica. Esa rigidez incluso llega a niveles de que controlamos todo, entonces podemos asegurar que no nos va a volver a pasar algo, que nadie nos va a volver a hacer daño, por ejemplo, que no vamos a volver a tener un incidente, un suceso que nos asusta, que nos causa daño, porque nuestro sistema nervioso se pone mucho más en alerta, está mucho más en un modo de defensa. Su forma de orientarse alrededor es buscando fuentes de amenaza, aunque sean reales o percibidas. Cuando el cuerpo ha decidido que tiene que sobreponer la necesidad de protegerse por encima de la posibilidad de conectarse, y lo cual es la conexión con la vida es necesario para que podamos sanarnos, entonces eso genera esa rigidez y el trauma también genera algo que se atora en el cuerpo, una respuesta que no pudo terminarse de dar. ¿No? Quise defenderme, no pude, quise huir, no pude. Llegamos a esa, lo que llamamos la disociación, el congelamiento ante la imposibilidad de defendernos o de huirnos. Y esa disociación también genera ese de que no estamos tan presentes, no podemos estar presentes, conectadas con la vida. Estamos a menudo 20 pasos adelante para procurar que no nos pasa nada, o incluso a veces atorado en escenas gráficos del pasado. Entonces el toronjil morado tiene mucha afinidad con eso porque nos permite abrirnos con suavidad, nos permite relajar esa rigidez. Y entonces se da la posibilidad de hacer lo que llamamos, en quienes trabajamos con el trauma, la posibilidad de metabolizar el trauma, el metabolizar esos procesos, esos patrones, como una energía que se queda atorada ahí, que quiso responder y no pudo en el momento. Y como sistema nervioso no tiene concepto del tiempo y fácilmente puede estar ahí en ese lo que ya pasó otra vez, le permite confiar y soltar para que eso ya se pueda integrarnos y podemos tener acceso a esa energía, a esa fuerza vital de nuevo. Abrázala, ah, ah, ah, abrázala, abrázala, ella te abrirá sus besos. Es un tambor, es un tambor. En cada programa que dediquemos a alguna planta, la intención es tener una parte de compartir con ustedes diferentes preparaciones herbolarias. El día de hoy compartimos cómo preparar un baño con plantas. El baño con plantas es una forma deliciosa, gozosa y hartamente placentera de recibir su medicina de las plantas. Es un momento que tomamos para nosotros, que también podemos compartir, si es de nuestro gusto, en que podemos conjuntar la medicina del agua con la medicina de las plantas. También es un tiempo que podemos orientarnos un poco más hacia la lentitud, tomar el tiempo realmente de disfrutar el agua deslizando por el cuerpo, el aroma de las plantas, cómo el cuerpo va poco a poco respondiendo a través de diferentes sensaciones, emociones, impresiones y percepciones en esa experiencia. Hay muchas formas que podemos preparar baños. Debo de admitir que, bueno, en algunas cosas sí muy precisas con medidas, pero en otras, como en la cocina, no soy muy de medidas exactas, pero les vamos a dar una idea. En una olla grande que tengan, una olla que tendrá una capacidad de unos 4 o 5 litros de agua, pueden llenar la olla con agua, ponerlo a hervir y pueden juntar las plantas, ya sean secas o frescas, que desean usar en el baño. El baño con toronjil es muy, muy, muy agradable. Hay varias diferentes plantas que se puede combinar con ella. A mí me gusta mucho la combinación con el pericón y con la rosa. Se puede también combinar con hoja de aguacate, se puede combinar con laurel. En fin, pues conociendo cada planta y para qué queremos tomar el baño y a veces solamente porque nos gusta su aroma, podemos juntar las plantas que nos gusta. Cuando está hirviendo el agua, hay diferentes formas. Si vamos a ocupar solamente flores, por ejemplo, que son baños muy ricos los que tienen puros flores, cuando ya está hirviendo el agua lo apagamos y ponemos la mezcla de flores ahí, lo tapamos y lo dejamos unos 5, por mucho 7 minutos que puede ahí reposar con las flores. Si vamos a mezclar con diferentes cosas, pues es que entre mayor fibrosidad, entre mayor dureza el material de la planta, más tiempo se requiere para hervir. Entonces, si es corteza, si es raíz, si es madera, por ejemplo, tiene que hervir unos 10 minutos. Si son hojas, sí puede estar hirviendo con el agua unos 5 o 7 minutos y después dejarle reposando unos 5 minutos más. Pero si vamos a mezclar todo, se puede ya dejarlo hirviendo unos 10 minutos toda la mezcla. No es así con tanta exactitud de los tiempos, más o menos para darles una idea. Y pueden colar esa infusión y agregarlo. Yo lo que hago es que lo agrego a un bote de 20 litros y lo mezclo con un poco más de agua para que se enfríe un poquito, bueno, para que no está tan caliente el agua, y me baño a jicarazos con eso. Esa es la recomendación que doy a las personas que acompaño. Hay otras personas que prefieren pues dejar que se enfríe esa infusión y eso lo ponen directo. Hay quienes les gusta colar esa infusión, hay otros que no. Otras cosas que podemos agregar a ese baño, sal. Mi madrina me enseñó que un poco de vinagre en el baño hace una muy buena limpieza energética cuando hemos tenido impresiones fuertes que han generado un pesadez en nosotros. Otro elemento que me gusta a veces agregar a los baños es un poco de miel para endulzar y para compartir esa dulzura con nosotros. Pero creo que sobre todo lo más importante es que disfrutemos ese baño, que nos damos el tiempo, que nos damos el espacio, que le damos importancia a ese tiempo, que realmente disfrutamos todo lo sensual, todo lo dulce, lo rico de que es esa experiencia de bañarnos con plantas, adentrarnos en esa experiencia. Okima hokichita kwe me de wana kwe. Okima hokichita kwe me de wanna quay. The spirit found in you a true warrior. In God's itchy ni be on I'll do it for the water. Ogi ma ogechi da kwe. You are my hero. Ogi ma ogechi da kwe. Me de wanna kwe. Ogi ma ogechi da kwe. Me de wanna kwe. We've learned so much from you, of love and fierce devotion too. Gibi mosean nibi onje, we walk for the water. Ogi maogichi da kwe, you are our hero. Lo que acabamos de escuchar es una canción que compuso la abuela Sharon Day para la abuela Josephine Mandamin después de que tomó su viaje de regreso a casa. Lo escribió como un poema y después lo compuso como una canción, agradeciendo y honrando su compañera caminante y rezadora para el agua. Pues con este bonito canto despedimos el programa, ya llegamos al final, invitando a todas las personas que nos están escuchando, que quieran participar en este programa, no importa que no sean grandes especialistas en el tema, como ya se mencionó, pues todas y todos podemos decir algo sobre las plantas. Hemos tenido algunas experiencias, entonces pues quienes quieran participar en este programa pueden escribir ahí al Facebook de Ajolote Radio o también a la página de la compañera Heather. La página se llama... En la página de Facebook, Ericacie Herbolaria Masomática. Ahí pues pueden escribirnos para pues, hacer su participación, compartirnos también cuentos, historias, lo que se les ocurra acerca de las plantas que quieran compartir, pues está abierto este espacio. Les esperamos en el siguiente programa que va a ser dentro de un mes. Ahí vamos a tener una compartición en algún lugar que ya les estaremos contando. Así es que no se lo pierdan y pues también agradecemos a todas las personas que pudieron participar en este primer programa, que lo hicieron posible. También si tienen preguntas, dudas, comentarios sobre lo que trabajamos el día de hoy, nos escriban. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos su acompañamiento en los futuros programas. Y eso es todo por este primer programa dedicado al toronjil morado. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando. En el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan.